verlo llorar, pero de contento. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte. Y estamos de regreso a este su programa de Nuestras Manos. Y hoy estamos celebrando el valor de la amistad. La madre Teresa de Calcuta dijo, voy a pasar por la vida una sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda tener a algún humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por ahí. Y con esas maravillosas palabras, le cedo la palabra a la compañera Ofelia, que nos trae una maravillosa entrevista. Adelante, compañera. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando. Es un honor presentarles a unos compañeros y unos amigos que nos van a hablar sobre el valor de la amistad. Y les voy a presentar a Isaura e Isidro. Ellos nos van a dar una breve explicación de cómo ha empezado su amistad. Isaura, ¿te puedes presentar? Y a tu compañero Isidro. Sí, mi nombre es Isaura Trejo, originaria del pueblo de Ocotepec, Morelos, municipio de Cuernavaca. Yo les quiero presentar a mi amigo Isidro Rosales Bizarro, que pues tenemos muchos años de amistad con él, tanto con su familia, con mi familia. Y es uno de los amigos que han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Por eso tengo el gusto de presentarles a Isidro Rosales Bizarro. Hola. Bienvenido, señor Isidro, a esta plática entre amigos. Y quisiera que pues se presentara. Sí, cómo no. Bueno, yo me llamo Isidro Rosales Bizarro. Soy de aquí, del pueblo de Ocotepec, Morelos, en el municipio de Cuernavaca. Y bueno, siempre hemos sido amigos con Rosaura, como ya lo dijo, con ella y toda su familia. Pues bueno, estamos para servirles. Aquí en esta entrevista vamos a decir lo que sentimos por esa amistad, que el tema... Pues ya lo dice, el valor de la amistad, el tema de hoy. Y pues vamos a tratar de explicar qué tanta es la amistad con Isaura de su servidor. Ok. Muchas gracias, señor Isidro. Yo les quería hacer como una pregunta, como una introducción. ¿Desde cuánto y desde qué tiempo ustedes empezaron su amistad? La amistad. Claro que sí, mire, desde siempre nos hemos conocido, pues aquí en el pueblo, todos nos conocemos, se puede decir, pero con la amistad de Isaura, pues ha sido siempre, hemos andado en las andanzas culturales, gracias a que el papá de ella, que ya trascendió, pues les inculcó desde pequeñas a participar tanto socialmente como culturalmente, a ella, a sus hermanas, sus hermanos, a toda su familia. Y entonces desde siempre pues hemos convivido en mucho, y nos hemos encontrado en muchas cuestiones civiles, religiosas y de costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, que las traemos muy arraigadas desde nuestros abuelos, y pues tratamos de inculcarlas a nuestros descendientes y a los amigos y a las personas que van creciendo en nuestro pueblo, para que no se pierdan las verdaderas costumbres y tradiciones, y desde ahí nace la amistad con ella, porque estamos en la misma sintonía, como se puede decir, ¿no? Entonces ya no nos vemos como simplemente una amistad, sino ya se puede decir como si fuéramos de la familia, porque bueno, yo así lo considero, con la familia de ella, y ella también ya lo dijo, hemos estado en las buenas y en las malas, junto a ellas, y esa es la amistad que nos une, que nos ha unido siempre, y yo creo que nos seguirá uniendo, porque pues aquí se ve, ¿no? Aquí se ve que es un privilegio que ella diga que pues que soy una de sus amistades, que siempre hemos sido, ¿no?, compañeros, y esa amistad, y eso se valora ahí. Y yo personalmente, pues, le agradezco, y agradezco también a todos ustedes por darme la oportunidad de expresar lo que siento. Sí, eso es parte de lo que yo siento por la amistad y por habernos conocido desde mucho tiempo, siempre, desde mucho tiempo, y seguimos en esta labor, en esta amistad que va a perdurar por siempre. Gracias, señor Isidro. Muy bonitas palabras, sí es cierto. Las amistades son pocas, ¿verdad? Pero cuando son leales y así como ustedes, como si fueran hermanos, pero son amigos, es cuando más se valora. Isaura, tendré yo una pregunta para ti. ¿Cómo definirías tu amistad con este señor Isidro? Pues yo consideraría una amistad sin condiciones. Porque él es muy abierto, él nos sabe escuchar, él sabe guiar, él sabe dar opiniones, y eso es lo que a mí me gusta, de que seguimos como dice, estamos en la misma sintonía y venimos desde nuestros abuelos, de nuestros papás, como dijo él, a través de la cultura y como dice, preservar a nuestras mismas generaciones. Y no importa que estemos lejos, ya que él está, como él dijo, él sí vive en Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, allá en México, y yo resido aquí en California, en Estados Unidos, y a pesar de la distancia, no, esa amistad no se ha acabado, al contrario, sigue, y es por eso que estamos en contacto, y es por eso que lo invité a esta charla de amistad con ustedes, para que vean que a pesar de estar lejos, la amistad sigue. Gracias. Qué bonito, Isaura, que a pesar de, como tú dices, fíjate, que él está en otro lugar, en otro país, y tú estás aquí, que la amistad sigue. Eso es hermoso, porque quiere decir que no importa. Cuando uno tiene una verdadera amistad, las fronteras no existen, y la amistad sigue como siempre. Me da mucho gusto, y también, señor Isidro, lo felicito, porque amistades así, muy pocas. Y gracias por acompañarnos, estar aquí con nosotros. Otra pregunta que yo tendría que hacerle a los dos, ¿verdad? Ya ustedes podrían, a ver quién contesta primero, quién quisiera decir. Lo que yo les quisiera preguntar, ¿qué es lo que más admiras, Isaura de Isidro e Isidro de Isaura? Bueno, yo en lo personal lo que admiro de Isidro, que él no deja morir su lengua, no deja morir su cultura, y la transmite a sus siguientes generaciones. Me encanta que le gusta ser cronista, entiende muchas cosas más que yo, y eso es lo que yo le admiro a él, de que él todavía conserva su, lo que muchos no saben y aquí se van a enterar, que él todavía conserva su lengua náhuatl. Y él lo sabe hablar y lo sabe entender. Y, y eso se lo ha transmitido a sus hijos y él, por lo que yo he visto en los, a veces que suben los videos. Y siempre hace cualquier cosa por dar a conocer el pueblo y por dar a conocer nuestras tradiciones y costumbres de donde somos. Y eso es lo que admiro más que nada, lo que transmite él a su misma familia. Gracias, Isidro. Sí. Bueno, yo admiro de Isaura muy personalmente, pues, su forma de, como guerrera, de trabajar, de ir a buscar oportunidades para bien de su familia, de su entorno. Y pues esa, para mí es una admiración muy grande porque pues ha trascendido fronteras y ellos siguen, a pesar de que ella pues no puede, vamos a decirlo, no puede trasladarse tan fácilmente, pues ella sigue en esa encomienda que tiene de seguir buscando oportunidades y seguir superándose, porque pues ella sigue en su bien común para todas las personas, sin ningún beneficio, ¿no? Porque a veces se hacen las cosas sin beneficio, y eso es lo que yo admiro de ellas, que todo lo que han conseguido y lo que siguen tratando de obtener, pero que es un bien común para todas las mujeres o las personas que están allá, igual que ella, luchando por un bien común, como vuelvo a repetir, para todos y sin un fin lucrativo. Eso es lo que admiro de ella, de Isaura. Aparte, pues que no ha dejado de estar en la cultura, pues desde niña, no sé si sepan que ella, les hicieron a ella y a sus hermanas una publicación que se llamó Las Tres Palomitas. A lo mejor algún día Isaura tiene, se las enseña esta publicación, que fue hace mucho tiempo. Y bueno, y ella sigue ahí, fue reina de las fiestas patrias de aquí, de nuestro pueblo, y nunca se raja, como decimos aquí en México, ¿no? Le sigue echando ganas, y yo admiro de ella es eso, que es muy, como se puede decir, muy terca, pero en la forma de que quiere conseguir lo que se propone para un bien común. Eso es. Muchas gracias, señor Isidro. Pues una gran admiración para los dos, porque a pesar de la distancia, ustedes siguen su amistad, su gran amistad. Y también quería comprometerlo, ¿verdad? Aquí delante de los micrófonos, algunas palabras que usted sepa en su idioma, como para la amistad, o decirnos algo en su idioma, sería fabuloso, porque a veces perdemos la costumbre en nuestro, pues yo también soy mexicana, ¿verdad? Pero en varias partes del mundo y en México también hay diferentes dialectos. ¿Usted qué nos podría decir, aprovechando, ¿verdad?, de su amabilidad, que si nos podría decir algunas palabras en su lengua? Sí, pues lo único que les puedo decir es que la Sukamati, Ispoga, Cuacualcin, Titlatoa, la Sukamati. Yo les digo que, pues, gracias, mujeres bonitas que están todas ahorita conectadas, y que gracias por la invitación a esta plática. Muchas gracias a usted. Isaura, ¿quisieras decir algo antes de despedirte? Sí, les quiero dar gracias a todos de la estación de radio de ahí de Nuestras Manos por esta invitación. Y espero que no sea la última y que vengan muchas más. Y de antemano, felicidades a todas por el programa. Gracias. Muchas gracias, Isaura y señor Isidro, muy agradecida. Y pues ojalá nos podamos seguir para tener otro programa con usted que sabe de otra lengua, para que nos pudieran dar, seguir oyendo esas gran maravillosas lenguas que tenemos. Y pues continuamos, ahorita vamos con una bonita canción. ¿Estamos listos? 3, 2, 1. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Discutimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos, pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo. El que me siento orgulloso de gozar nuestra amistad y de habernos elegido para juntos caminar. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Lo que me brinda la vida son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final. Los amigos están siempre cuando lo necesitas, son hermanos de la vida que nos dan felicidad. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Estaré siempre con ellos por el tiempo de los tiempos. Yo soy un agradecido por los amigos que tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad y de habernos elegido para juntos caminar. Lo que nos brinda la vida son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final. Los amigos que yo tengo son amigos de verdad. Está buena. ¿Te gustó? Perfecto. La dejamos. Y estamos de regreso en el 104.7 FM Radio Santa Ana. Y continuamos con nuestra gran amiga Mari Piña. Adelante. Gracias, Ofelia. Gracias a los invitados. Gracias a Isaura, Isidro. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos, ¿verdad? Un programa más de nuestras manos, dedicado a todas las trabajadoras del hogar de aquí del condado de Orange, pero no solo del condado de Orange, de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Gracias a los que nos sintonizan y hoy estamos valorando en este mes la amistad, algo muy importante para nosotras las mujeres, ¿verdad? Tener una amiga en camino, en el camino que nos escucha, que nos entiende, que nos valoran. Y pues hoy yo les traigo una invitada increíble en mi vida. Ella es una persona increíble que me motiva, escucha mis quejas, celebra mis triunfos y también, pues cuando tengo alguna derrota, ahí está ella conmigo, ¿verdad? Y la elegí a ella porque es muy importante en mi vida, me ha llevado al crecimiento. Cuando he estado ahí toda triste, ella me dice, no, levántate, mira, adelante, sigue. Somos compañeras de proyectos, somos pues hermanas del alma, del corazón, ¿no? Creo que nos elegimos una a la otra, ¿verdad? Sí, para ser hermanas del corazón. Pues me gustaría que ella se presentara. Te quiero mucho, amiga, adelante, bienvenida, gracias por estar aquí, preséntate, por favor. Ah, gracias, mi nombre es Dulce Gastelum y pues estoy un poco nerviosa también porque, y me siento muy afortunada de escucharla que se expresa así de mí, porque esto es mutuo también, Usted sabe que la quiero mucho y aquí estamos para cuando esté abajo, aquí estoy yo, y cuando esté arriba, ahí me jala para arriba, pero aquí estamos. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, amiga, ¿qué recuerdas? ¿Qué pensamiento se te viene en este momento a la memoria? ¿Cuál fue la primera vez que nos conocimos o cómo nos conocimos? Bueno, yo recuerdo que te conocí porque tocaste a mi puerta, andabas buscando a alguien que te cuidara a tu niña. No sé si eso es cierto, eso tiene verdad o no. Sí y no, porque ya en la escuela ya nos conocíamos, pero sí, sí, tiene mucho de cierto que tenía una crisis con mi niño que era muy tremendo en el preescolar y me era necesario irme a quedar a la escuela, sí o sí. Entonces tenía que ir yo a hacer voluntariado en la escuela, en aquel entonces era ahí en Santana. Y sí, me recuerdo que toqué la puerta para ver si me podías cuidar a mi Grace. Sí, yo recuerdo que tocó la puerta con otra amiga que tenemos en común, ¿verdad? Que era la señora de la lonchera de los departamentos donde vivíamos. Entonces, ¿quién no tenía contacto con ella, verdad? Ella conocía a las personas buenas y malas. Entonces, como ella dice, nos conocíamos ahí de la escuela, pero yo creo que en ese momento fue cuando empezó como la amistad, porque yo dije, bueno, me traes una niña, creo que me tiene confianza. Entonces fue la primera vez que entró a mi casa ella y que pues la admití, y creo que desde ese día la admití en mi corazón al convivir con su hija, hermosa, especial, mi sobrina Grace. Y de ahí en adelante, ya 16 o 15 años de amistad. ¿Cuántos tenemos, amiga? Creo que ya para 16 años. Sí, y bueno, en este tiempo, ¿verdad? Difícil, la amistad, como decían los compañeros, ella se encuentra, igual en este estado, pero está en Bakersfield, y creo que todos los días nos comunicamos. ¿Cuántas horas hablamos, amiga, a veces? Pues 3 o 2, o depende, porque últimamente tenemos una amiga que tiene muchas juntas y no siempre tiene tiempo, pero cuando tiene tiempo, ahí nos conectamos. Igual yo cuando tengo tiempo, ahí tratamos de estar. Sí, hay algo que nos identifica mucho, ¿verdad? Que nos encanta ayudar en la comunidad. Entonces, cuando ella ayuda en la comunidad, me cuenta. Cuando yo estoy en la comunidad, le cuento. Y es increíble todo lo que ella ha hecho, ¿verdad? Como dijo, estaba aquí en Santana y vivíamos tan cerca del centro cultural que ni siquiera sabíamos que existía ahí. A la vuelta de la esquina. Sí, vivíamos a la vuelta, creo que una calle nos dividía del centro cultural. Sí, y cómo no sabíamos que estaba ahí para ir ahí a hacer cosas juntas, ¿verdad? Sí. Bueno, y pues también me gustaría resaltar en ella, labor que hace también en México. Es algo que admiro tanto de ella y es lo que me hace valorar más su amistad, porque lo hace de tanto corazón. Ella ayuda a tantas personas y no tiene que decirle a nadie. Y yo te admiro tanto, Dulce, por todo eso que tú haces. No le dices a nadie, pero cuando yo me doy cuenta, digo, wow, cuánto poder tú tienes por ofrecer a tantas personas. Así que si la quieren de amiga, ahí está, pero nomás es mía, creo, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Y pues la admiración es mutua, porque como siempre he dicho yo, no sabes el valor que tienes, no sabes, no te conoces tus límites, porque ya ve todo lo que hemos pasado nosotros, distancias, ya ve cuando se fue usted para México, que le decía yo, no te vayas, vas a estar aquí otra vez, decía no, ya me voy. Y tener esa comunicación por el tiempo que estuvo allá y todo. Y cuando regresaste, que ya no estaba yo en Santana, en cuanto que ya estoy aquí y yo de Bakersfield fui a verte, me acuerdo. Me sentí bien contenta de verte reunida con tu familia. Y esa para mí siempre lo tengo yo en mi corazón, siempre. Porque más que una amistad, no sé, y yo pienso que, como dijiste, la familia del corazón es la que se escoge. La familia que tiene uno, pues ya te quedaste con ella y ya no hay para dónde hacerte, pero la familia del corazón, esa es la que tú escoges. Y yo agradezco que me hayas escogido, y igualmente yo a ti, porque yo sé que aunque estemos retirados, si hay alguna necesidad que tengas tú, tú sabes que cuentas conmigo y yo voy hasta allá, no importa lo que maneje. Ya yo creo que ya lo dejamos ver igual, y igual tú vienes hasta acá, no importa lo que las horas que vayas a manejar. Y eso para mí, yo pienso que amigos llegan muchos, pero los que se quedan son los que en realidad son amigos, y yo te agradezco mucho por tu amistad y te admiro mucho, porque yo sé de dónde vienes y sé hasta dónde puedes llegar, y todo eso. Ay, un abrazote, estoy bien orgullosa de todo lo que estás haciendo. Gracias. Bueno, y regresando a México, ¿verdad? Les quiero contar una anécdota. Yo me casé por la iglesia en México, entonces me arreglé ahí con el vestido de novia y todo, ¿verdad? Y de repente me dicen, ¿alguien te habla por teléfono? Yo dije, ¿quién me puede hablar el día de mi boda? Y de repente escucho, y era Dulce. No quería que llegara al altar. No, sí es cierto, nada más que me dijo, amiga, te deseo la mejor, éxito en tu matrimonio. Pues ya estaba yo con mi esposo, ya vivía, ya teníamos hijos, pero ya me estabas deseando éxito de ese importante que uno, las mujeres, toman, ¿verdad? Y siempre recuerdo ese momento, lo llevo muy grabado en mi corazón, muchos, pero es uno de los especiales, que ella, yo le conté el tiempo que me iba a casar, ¿verdad? Yo creo lo apuntó ahí en la agenda, recordó este día se va a casar ella, y tomó el teléfono, se tomó el tiempo de hablarme, y lo llevo aquí en mi corazón, y les contaría tantas anécdotas que me ha ayudado, que ha estado ahí conmigo, ha cosechado los éxitos que yo cosechado, pero también las derrotas, ha estado ahí conmigo, cuando me he querido caer tan duro, ella llega y como Superman me atrapa. Entonces yo le agradezco tanto ahí, que siempre está ahí conmigo, y bueno, amiga, y me gustaría que me dijeras para ti, el valor de la amistad, ¿qué tiene para ti el valor verdaderamente de la amistad? Bueno, para mí lo que yo siento como amistad, yo pienso que todos deseamos un amigo así, un amigo vitamina, como le digo yo, que cuando te sientes mal está ahí, que cuando... porque hay muchas clases de amigos, ¿verdad? Pero la amistad es como esa amistad cuando tú estás niño y sientes esa ilusión, ese amor por una persona, como un hermano, como una confidente, así, ese tipo de cariño. Y la amistad, como digo, es estar en las buenas y en las peores, estar más presente ahí, porque la vida así es sube y baja, y el que no tiene amigos, yo pienso que no ha vivido, y el que tiene amigos tiene responsabilidades, tienes compromisos, decía mi abuelito. Tienes amigos, tienes compromisos, tienes amigos, valóralos, tienes, y no compromisos por decir compromisos a fuerza, forzados, compromisos de corazón, compromisos de amor. Para mí eso es la amistad. Y te quiero preguntar, ¿algún día te he hecho enojar? ¿Te he sacado tus casillas? Ay, no. Sí, pero pues ya ves que yo soy bien directa y te lo digo, pero me ha enojado. Me ha enojado no algo que me hayas hecho a mí, me ha enojado algo que te haces a ti misma. Eso es lo que me ha enojado. Eso es lo que a mí me ha enojado, que hay cosas que muchas veces se te salen de las manos que te haces a ti misma, que puedes remediar. Eso es a mí lo que me ha enojado, pero contigo en sí no. Y cuando te fuiste a México también me enojé. Y yo me enojé cuando me enteré que llegué a Santana y no estaba, y estaba en Bakersfield, ¿verdad? Y era tan difícil porque era mi amiga que me encontraba en la calle y me levantaba con los hijos y me subía al carro y vámonos a volar la greña, ¿verdad? Entonces de repente llevábamos de la escuela y tomábamos café juntas, nos comíamos una conchota de pan juntas y luego ya no la atendía, ¿dónde estás? Y ahora solo teléfono, ¿verdad? Siempre la quiero tener aquí junto de mí. La quiero mucho, amiga mía, amiga de mi corazón, de mi alma, es como mi hermana elegida. Gracias, yo también. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar siempre ahí, como digo yo, la distancia ya ve que no es impedimento. Recuerdo yo anécdotas así, se me viene como cuando estaba usted en Tijuana y todo eso, y cómo una simple llamada nos cambia la vida. Y sabe que, como le digo, en las buenas está y en las malas estoy con más, y sabe que la quiero mucho. Gracias. Y eso que dice de Tijuana, ¿verdad? Ya estaba chillando, ya es el fin del mundo, ya no tengo solución, ya. Y me llama y me dice, ¿cómo está? Y le digo, no, ya es el fin del mundo, no más. Y me dice, ¿pero por qué? Levántese ahorita. Y yo dije, ¿ella qué puede hacer de allá hasta acá? Pues mandó una gente que me recogiera, me puso en una familia hermosa. Y yo, ¡ay! Me regresó el alma a la vida. Y eso es algo que valoro, ¿verdad? Comprendí que es mi mejor amiga, que me quiere como hermana, como familia, que me adoptó en el corazón, igual que yo a ella la adopté en el corazón. Entonces, yo les quiero dar un mensaje a todos esos amigos que se quieran, que se valoren. Si hay algo que se lastiman, discúlpense, la amistad es muy importante, se lleva en el corazón, te hace vibrar, te hace sentir, te hace, no sé, es algo maravilloso. Amiga, ¿algo que les gustaría decir a todos esos amigos que están allá en este mes del amor, de la amistad? Pues a mí me gustaría decirles a sus amigos que valoren las amistades que se les ofrecen a sus propios amigos, que celebren las amistades, porque a mí me da mucho gusto ver, como por ejemplo a Aislinn, verla ahí con usted, ver a la gente que se rodea, a personas que la quieren. Yo me siento agradecida con esas personas, y ese tipo de amistad yo pienso que es el que se ha estado perdiendo, porque siempre hay como un tipo de envidia, que hay como de celos, no es envidia, celitos que le dan. Y yo pienso que una amistad es más que eso. Una amistad celebra que te quieran, celebra tus logros y te apoya en todo momento. Entonces yo pienso que ese es el punto, agradecerles a todas las personas que están alrededor. Cuando nosotros no estamos, hay otras personas, y yo se los agradezco mucho a toda la comunidad que ha estado ahí apoyándola en estos tiempos. Ya ve, yo ya tengo aquí 10 años, y ver toda esa gente que la apoya y que la quiere, mis respetos y mil gracias, porque siento que abrazándolo a usted, yo también recibo un apapachito ahí. Y muchas gracias a todos por este programa, está muy, muy interactivo, y muy buenas compañeras. Gracias. Y ya que tocó ahí a nuestra otra amiga en común, Aislinn de la O, un saludo, es otra de nuestras amigas del club, del clan, así que se quieren unir, los invitamos si quieren, tenemos un corazonzote. Y pues gracias Radio Santana 104.7 FM. Nos vamos con una hermosa canción. Saludo a las trabajadoras del hogar, espero que estén limpia ahí, límpienle bien y lleguen y festejen este mes con todas sus amigas. Que vienen y van, satélites, cometas y estrellas hay más, millones de personas, formas de pensar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad, es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, llueva, vaya, sol, en el desierto, en el frío, donde vayas voy. Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre ves, ahí yo siempre estoy. Yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo, en el bosque o el mar, si un día te encuentras en peligro, me hago Superman. Y si los dedos de una mano sirven para contar amigos de corazón, cuenta conmigo, por favor. Ey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad, pues pase lo que pase te voy a apoyar. Días buenos, días malos, yo aquí voy a estar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial nos unen cuando hay voluntad. Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, llueva, vaya sol, en el desierto, en el frío, donde vayas voy. Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre ves ahí, yo siempre estoy. Conmigo llueve, vaya sol, en el desierto, en el frío, donde vayas voy. Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre ves, ahí yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar. Si un día te encuentras en mi negro, me hago Superman. Y si los dedos de una mano sirven para contar amigos de corazón. Regresamos, estás escuchando Radio Santana 104.7 FM. Gracias a los invitados por estar aquí. Saludos a todas esas personas que se encuentran trabajando por la mañana, la tarde, donde quiera que se encuentren. Saludos a todas las personas del mundo. Celebren la amistad, coman chocolate, salgan a festejar. Y pues ahora los vamos a pasar con un hermoso mensaje que nos trae nuestra compañera Silvia Hernández. Entonces le paso el micrófono. Compañera, adelante. Gracias, Maripiña. Pues voy a hablar un poquito de el doctor Martin Luther King Jr. y el movimiento de los derechos civiles. En los Estados Unidos, el día de Martin Luther King Jr. se celebra cada año en el tercer lunes de enero. Y ese día conmemoramos la vida y la obra del doctor King, quien fue un ministro bautista y un líder prominente en el movimiento estadounidense de derechos civiles. Martin Luther King Jr. fue un gran luchador social afroamericano que lideró un movimiento de personas de color que logró la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964. Esta ley prohibió la discriminación en la fuerza laboral y en los lugares públicos por motivos de raza, de color, de religión o de origen nacional. También se logró pasar la Ley de Derechos Electorales al siguiente año, en 1965, la cual protege el derecho al voto de los afroamericanos. Pero resulta que a lo largo de este movimiento por los derechos civiles, las trabajadoras del hogar se convirtieron en una pieza clave para el éxito de este movimiento. Muchas trabajadoras del hogar se sintieron inspiradas por Rosa Parks, una mujer afroamericana que se negó a ceder su asiento en un autobús de Montgomery a un pasajero blanco, pero también se indignaron porque la arrestaron en 1955. En respuesta al arresto de Rosa Parks, se lanzó un boicot a los autobuses de Montgomery. Y entonces las trabajadoras del hogar sirvieron como organizadoras clave de esta protesta. Un boicot es un acto en el que voluntariamente uno deja de usar, de comprar o de tratar con una persona o con una organización o país como expresión de protesta y generalmente pues es por razones sociales o políticas. Este boicot duró un año, así que durante ese año muchas trabajadoras optaron por caminar a las casas de sus empleadores en lugar de tomar el autobús, lo cual provocó que llegaran tarde al trabajo y en muchos casos muy fatigadas. Muchos empleadores blancos, sin querer, ayudaron al boicot porque tenían que recoger a sus trabajadoras domésticas que se negaban a tomar el transporte público. Los que han estudiado este movimiento dicen que debido a que más de la mitad de las trabajadoras de color estaban empleadas en hogares blancos de Montgomery durante el boicot simplemente no habría tenido éxito sin su apoyo. Dorothy Bowen y Louise Bradley fueron las trabajadoras que cofundaron en 1968, un año más adelante, la NDWUA, National Domestic Workers Union of America, que en español significa Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar de América, y que surge con un enfoque en la defensa de las trabajadoras domésticas mal pagadas y con exceso de trabajo. Ellas, durante el movimiento, todavía seguían luchando por sus propios derechos también. En este programa, en el que celebramos el valor de la amistad, quise compartir con nuestras amigas trabajadoras domésticas esta historia para honrar el valor de este trabajo. Entre los mejores regalos están las buenas cosas que sabemos o lo que obtenemos cuando nos organizamos. Y en nuestras manos tenemos una página de Facebook para compartir con nuestras amistades, nuestras luchas y nuestras victorias. Y tenemos este programa donde contamos nuestras historias, porque seguimos el ejemplo de nuestras antecesoras y unidas hacemos historia. No dejen de escucharnos. Hasta pronto. Gracias, señora Silvia. Y como saben, no solamente estamos festejando la amistad, ¿verdad? También traemos un mensaje aquí invitando a las amigas que se unan, si saben alguna empleada doméstica que tenga necesidad de conocer sus derechos, pues aquí estamos, nuestras manos está para servirles, está aquí en el condado de Orange, en la ciudad de Santana, ubicado en el Centro Cultural de México. Y pues ahora le paso la palabra a nuestra compañera Reina Alvarado, que nos estará despidiendo el programa, felicitando a los cumpleañeros. Adelante, Reina Alvarado. Gracias, Mari, por la presentación. Gracias por escuchar Radio Santa Ana 104.7 FM. Hemos llegado al final de este tu programa, De Nuestras Manos. Felicidades a todas las cumpleañeras de este mes de febrero. Especialmente quiero felicitar a una amiga de mi gran pueblo, mi bello Sinaloa. Ella es una amiga desde hace más de 25 años y en este mes de febrero cumple años. Muchas felicidades, amiga Luz María. Eres una gran amiga y te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga en tu día. Y nos despedimos con esta hermosa canción y muchísimas gracias por escuchar Radio Santa Ana. Cuídense mucho y los veremos muy pronto. Cantaremos o en silencio callaremos según sea la ocasión. Cerramos todo con candado con los amigos que se fueron a países muy lejanos. Y con la llave que tenemos nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos. Había un juego con amigos que era subir a lo más alto la colina de la vida. Y ahora no hay quien quiera bajarla, hay que hacerlo despacito que no sea una caída. No soy amigo del que piensa que el mundo se cambia hablando con el culo en un sillón. Hasta las horas que tienes.